cuasi siempre los pare una sirvienta que también nació así, como los gatos, en un catre arrumbado y color mugre, o en el suelo nomás, arriba de trapos. Después, en un cajón, negriando de moscas el chupete sin leche, sucio y agrio, aprenden poco a poco que de nada en la vida de los pobres sirve el llanto, y se quedan callados horas enteras, mordiendo sus piecitos y observando a la madre que va de un lado para el otro con su olor a fregones y a trabajo. ¿Cuántos saben gatear ya principean a juirse a los galpones y a los patios? Y ahí se crían, lambidos por los perros y comiendo inmundicias con los chanchos. De jugar cuasi nunca tienen tiempo. Muy lejos en lejos, cuando viene a mano, paran rodeo a una tropilla de huesos o arman alguna boleadora de marlos. Y apenitas aprenden a andar solos y aguantarse en el lomo de un caballo, ya están entreverados con la pionada, pagándose el pirón y los andrajos. A indiaos los más, el pelo hecho pasoca, duro el garrón, medio de ajuera el rabo, las rodillas espesas de mulitas y el cuerpito apunao, sumido es flaco, así no los he visto en las estancias de portera candao y de buen pasto, ande entre hileras de alambraos tirantes, lustran el anca los novillos chatos.